el borde del abismo donde acaba la razón. Por eso, nena, ponme un bolero. Si andas buscando que te diga que te quiero, ponme a Gatica o a Manzanero, ponme a Los Panchos en su más bello bolero. Gente de tu edad sostiene que esta es música pasada. Acércate, bailemos y verás que es tan equivocada. Tú deja que te arrastre el corazón y embriágate del más dulce abandono. Estando apretadito, ya verás que pronto me apasiono. Pues no hay música más sensual para muy juntos estar, para cantar al oído, para sentir de lleno ese latido apresurado y loco de otro pecho, que empuja tus sentidos hasta el borde del abismo donde acaba la razón. Por eso, nena, ponme un bolero. Si andas buscando que te diga que te quiero, ponme a Gatica, a Manzanero, ponme a Los Panchos en su más bello bolero, poneme a Capo, a Marco Antonio, Agustín Lara, Carrillo, el Cajillo, al Jibarito o Daniel Santos, Benny Morel y a todos los que admiro tanto. Por eso, nena, poneme un bolero. Si andas buscando que te diga que bello bolero. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupe con la mejor música para usted. Sé que aún me queda una oportunidad. Sé que aún no es tarde para recapacitar. Sé que nuestro amor es verdadero y con los años que me quedan por vivir demostraré cuánto te quiero. Con los años que me quedan, yo viviré por darte amor, borrando cada dolor con besos llenos de pasión. Como te amé por vez primera, con los años que me quedan, te haré olvidar cualquier error. No quise herirte, mi amor, sabes que eres mi adoración y lo serás mi vida entera. No puedo imaginar vivir sin ti,